Questions. Ego 99. La película comienza conmigo, sentado frente al ordenador como circunstancia de algo más, un observador en el asiento trasero de un auto conducido por alguien a quien no conozco, parte de la corriente de luces rojas que por la noche inundan el pavimento. Solvencia de la imagen y la escena cambia. En esta yo soy la humedad en los labios de Ana, pero también soy la risa y el olvido, un libro de Kundera, un par de filmes de memoria, un sentimiento diferente en la mirada.